Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Voces Nuestras desde Panamá. Los saluda Andrés del Campo. Recordándoles que el 14, 15 y 16 de agosto en la ciudad de Panamá se celebró el segundo Congreso Nacional de Frenadeso. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales es una organización que aglutina obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y profesionales en todos los ámbitos. Voces Nuestras en Panamá entrevistó a Celio Guerra, fiscal de la comarca Nove Buglé e integrante también de la Dirección Nacional de Frenadeso, para conocer un poco acerca de las resoluciones que se tomaron en este importante congreso. Efectivamente, Frenadeso a nivel de movimiento social en Panamá está aglutinando casi todos los sectores y está desarrollando su programa en favor de las personas más humildes del campo y de la ciudad. Y creemos que con esta nueva escogencia de la Dirección Nacional fortaleceremos nuestro movimiento y iremos mucho más consolidados dentro de 3 años al próximo congreso. Bueno, en el caso indígena hemos estado discutiendo la necesidad de un instrumento político alternativo que sea conformado por los pueblos indígenas y que representen verdaderamente los intereses del pueblo, no como existe ahora en la actualidad, de que los partidos políticos representan clases económicas y poderosas. Y es por esa razón que nosotros vemos viable que Frenadeso también organice su instrumento político para crear condiciones favorables a los más humildes del campo y de la ciudad aquí en Panamá. El congreso concluyó con el lema: somos el inicio del fin de la partidocracia. Reportó para ustedes desde Panamá, Andrés del Campo. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.